Yolanda, ¿qué significa para ti el haber recibido esta falla? ¿Ya lo habías recibido antes o es primera vez? Es primera vez, pero igual es una ayuda ya que uno, algunas veces uno no tiene como los medios para poder comprar. Uh-huh. Y igual es una ayuda, que viene la cuna, vienen varias cosas que igual sirven.